14 de Deja Vu Mache en este martes 7 de abril de 1999. Y nosotros tomando agua, ¿no? Nosotros. Qué paradoja, el sí. Sabe que lo extrañé, Berman. Es un mutuo sentimiento. Sí, lo escuché la última parte y escuché que dijo que me había extrañado, así que me cayeron las lágrimas por mí. Se perdió como el productor se fue al estrellato, nuestro productor Julio Malnati, que ahora, bueno, volvió detrás del vidrio. Sí. Pero la gente lo clamaba. Tiene pinta de... lo que pasa es que él tiene esa estampa de estrella, ¿no? Lo que pasa es que no es televisión, entonces no se lo ve. Y por eso también tiene un pro, ¿no? Tiene una ahí chapea. La verdad, en una semana que mientras transcurría de Yahoo Match, fallecía el expresidente de la República Argentina, Ricardo Alfonsín, ¿no? Sí, sí, justo en el momento donde nosotros estábamos aquí adentro. Sí, yo no quiero decir que seamos mufa, pero ya llevamos dos arriba. Sí, sí. No sé si recuerda a un ex integrante del programa. Sí, ¿no? Sí, sí. A quien le mandamos saludos, si está escuchando, a Fernando Talavera. Un día dijo, mañana se va a morir Jorge Innsmouth, y falleció el otro día, ¿no? Sí. Así que, bueno. Sí, sí, así que ahora cada vez que nuestro productor quiere poner un temita, ¿no?, del gitano, nosotros no se lo permitimos. No se lo vamos a permitir. Por favor. Por el momento no se lo vamos a permitir. Y ya hablando de esto de la muerte, ya metiéndonos en tema de noticias, lleno de diarios, la mesa de trabajo... lo que sí podemos ver es que ya se han empezado a tejer alianzas y todo ese tipo de chanchullos que hay en la política detrás de la muerte de una persona, ¿no? El legado que ha dejado Alfonsín, ¿no? Sí. Más precisamente, bueno, ha quedado huérfano, el radicalismo ha quedado huérfano, si él era el padre. Ah, no. Ahora me pregunto, si él era el padre de la democracia, ¿quién era la mujer de la democracia, la madre? No, yo... ¿Quién es? Alzogaray. Lilita. No, María Julia, ¿no? No es muy demócrata, que digamos, menos madre, ¿no? Uh-huh. Ahí ya se están, como decíamos, tejiendo alianzas, Carrió y Alfonsín y Cobos y todos metidos diciendo a ver quién sacaba más provecho de la muerte de Alfonsín. Sale a decir de Narváez que a él no le suma ni le saca votos esta tragedia. No, lo único que le da es un poquito más de rating, ¿no?, a América, que viene cuesta abajo, pero sí. Políticamente nada. Ajá. Otra de las noticias, nos vamos para arriba, a ver, man, no baja, no sube más el dólar. No. ¿Mm? Por suerte, gracias a la ayuda de China y el FMI, aquel FMI que hace un par de años nos metía hachazo y hachazo. Sí. ¿Mm? Ahora nos ayuda y parece que con este préstamo que nos han dado desde Beijing, sí. Que ha venido desde Beijing, de 10.200 millones. Esto del gobierno chino, ahora me pregunto yo y me le pregunto a Clarín y a sus editores, ¿no? Sí. ¿Y la ayuda del FMI cuál es en este caso? No sé, habría que preguntarle a Anup Singh. ¿Qué será de la vida de Anup Singh? ¿Se acuerda que el indio que en un momento presidió este organismo internacional de préstamos, de crediticio, Así que, bueno. Bueno, para mantener la industria fortalecida, que haya más puestos de trabajo, el gobierno mantiene el dólar. Uh-huh. Y nosotros, siguiendo con esta, vamos a llevar una línea bastante oriental en el programa de hoy. Vamos a estar escuchando música oriental. Ajá. Y vamos incluso a hablar en mandarín sobre la parte final de este programa. Sí. También lo tenemos a nuestro productor, que está con sus achinados. Sí, los ojos siempre los tiene achinados, vaya a saber. Claro, por qué. Claro. No omitimos cualquier tipo de señas que y se gestos, pueda, claro, señas, gestos. La gente que quiera comunicarse puede hacerlo vía mail a dejavumatch@gmail.com, y si quiere ingresar a nuestro espacio interactivo, donde pueden intercambiar cualquier tipo de opiniones, como se están intercambiando, entra a la página, es dejavumatch.blogspot.com, y si no, por ahí, si quieren escuchar la ronca voz que tiene hoy en día nuestro productor, pueden hacerlo al 4864-0489. Ahora sí, nosotros también representamos al pueblo y a las ideas y al Alfonsín, entonces abrimos el diálogo también en nuestra página de Yahoo. Ajá, claro. blog.com. Y no solo eso, sino que además ahora tenemos una casilla de Facebook. Bien, nos adentramos en esto de las comunidades y tenemos una casilla de Facebook, no en la versión de Facebook gay, que sí, ya está por salir, pero ya tiene como 5.000 usuarios la de gay, ¿bien? Pero ahí uno se encuentra con personas que por ahí se quiere reencontrar, y con algunos indeseables también. Y es como el Facebook, nada más, ¿no? Sí. Para clasificando, ¿no? Un grupo etario, ¿cómo se diría? Y no sé, ¿usted qué dice? ¿Se nos pondrán de fan? Tenemos muchos amigos, si fuera como la vida real, digo... No sé, de déjà vu no vamos a intentar seducir, ni persuadir, ni insinuar. No, en absoluto. En absoluto, la que sí sedujo... Ajá, la sí. Que sí persuadió, siguiendo insinuó... Siguiendo con noticias del chat, de la internet y así de la computación. Así es, esto pasó en nuestro país, en la República del señor Cobos de Mendoza. Ajá. Los padres del chico encima hicieron la denuncia por abuso sexual. Ajá. Porque una profesora de 40 años sedujo... Sí. Y se puso en contacto carnal y físicamente... Vía chat. Primero se conocieron vía chat. Con un adolescente de 15 años. Uh-huh. Ningún pago el adolescente, ya que esta profesora era profesora de gimnasia, ¿no? Sí, no era profesora de él. No. No era de él. No le enseñaba. Hay que aclararlo, porque es un detalle, ¿no? No era un abuso de autoridad dentro de un ámbito escolar, sino que... Vía chat, ella se dedica a... es profesora de gimnasia, sí. La adolescente vive con los padres, va a la escuela. De hecho, bueno, esta profesora tiene dos hijos, uno de 16 años, más grande que el amorcito. Sí. Y dicen que se ponen a jugar a la Play mientras ella cocina, se lleva muy bien. Claro, es casi un amor maternal, por ahí hasta en algún momento le da el pechito, claro que sí, cómo que no, pero... Y otras cosas también, ¿no? Pero bueno, a los padres, no mucho del chico, mucho no les agradó y bueno, levantaron una denuncia por abuso sexual, porque recordemos que el chico es menor. Déjenlo vivir en libertad, no, por favor. Nuestra constitución es un delito. Ah, no, es delito no, entonces no lo dejen vivir tranquilo. Ahora que la Corte Suprema va a abrir nuevos jurisprudencias y tribunales, sí. Esto es un caso a rever. Ajá. Siguiendo, por eso decía que tenemos una mesa de noticias muy chat, parece que la forma de usar el email podría delatar rasgos de la personalidad de cada uno. Sí, no me mire así, Berman. ¿Usted escribe mails? Claro, pero sí, como que no, es un mensajito de texto, mail. Por ejemplo, con el mail que usted me envió a mí hoy en la tarde. Así nos comunicamos haciendo la preproducción del programa, claro. Nada de llamados telefónicos. Yo revelé con ese mail que usted tenía, por ejemplo, un tipo de conducta obsesiva, apego a las supersticiones, entre otras cosas. Y bastante eso, o sea, diversas formas de curiosidad. Ahora que lo dice, yo cuando recibí el mail de nuestro productor informándonos del brief del programa de hoy, dije, acá hay una tendencia homofóbica muy grande, ¿no? Homo sapiens sapiens, sí. Muy grande. Sí. Berman. Hablando de seducción y de homofobias y de sapiens sapiens. No, no tenía homofobia, pero sí. Pero sí es un sapiens sapiens. Pedofilia, porque este no anda seduciendo chicas por chat, no necesita esconderse detrás de un monitor. No. Más allá de que, bueno, su aspecto puede ser un poco... Sí, un poco adverso hacia él. Sí, seguramente que sí, porque, bueno, no solo acusaron, sino que ya condenaron a Chelo. Al Chelo del grupo Green. Del grupo Green, vieja. Uh-huh. Que hace unos meses andaba los tiros por la calle de Lanús. ¿Eh? Sí. Ahora lo condenaron en ese caso. Se ha escapado a Brasil, estuvo desaparecido en Brasil, ha tenido muchas muchas cosas mediáticas. Lo condenaron a 3 años. 3 años y 8 meses de prisión por acosar sexualmente, no por acosar sexualmente, sino, para que lo llamo, por abusar de 3 de sus hijas. La mierda, qué papel. A una de ellas la raptó un año y medio. Señoras y señores, con esta grata noticia, terrible. Y empezando musicalmente el programa del día de hoy, vamos a algo más radial, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Cómo que no? El expresidente Dualde estaría muy contento. Uh-huh. Vamos comenzando con los fabulosos Cadillacs, de un tema que ahora volvieron a refrescar, pero en su versión original. Como radicalismo están los Cadillacs. Claro. Señoras y señores, vamos comenzando el programa número 14 de Yabu Match. Esto es Radio Criminal, Los Fabulosos Cadillacs. Suenan las sirenas que te indican pasar. Este difuso de Radio Criminal. Parcialmente soleado en la mañana con temperatura por los 40 grados. Che, ¿este es el show de la semana? ¿Estás en pedo? ¿Estás seguro vos? Este es el de hoy. Bueno, ponelo entonces. Pavo. La carrera electoral que se detuvo por los funerales de Raúl Alfonsín está de nuevo en marcha. Bueno, nos vamos al juego de cartas en estas alianzas electorales que se están dando. Ocupa en los últimos días buena parte del centro de la escena Ricardo Alfonsín, que es el hijo de Raúl. Ricardo Alfonsín, fallecido la semana anterior. Alianza entre radicalismo y la coalición cívica. Mientras tanto, el vicepresidente Julio Cobos aclaró que piensa volver al radicalismo del que había sido expulsado, como se le pidió a Alfonsín. La expulsión se convertiría ahora en una suspensión mientras dure su cargo de vicepresidente. ¿Cuánto tiene que ver con que Cobos no termina como de definir y fortalecer su perfil político? Siempre hay candidaturas que aparecen demasiado infladas. Antinomias. Al final del día todo se recicla, cae y vuelve a empezar. Tras la muerte de Raúl Alfonsín, los radicales tratan de reunificar al dividido partido. Cobismo y el radicalismo. El ingeniero Cobos nunca decidió salir del partido. A ver, Alfonsín es el lunes en la mañana, interesado por su estado de salud, por supuesto, pero aparte para pedirle la bendición de alguna manera para volver al radicalismo. Me contestó Raúl, quiere que yo vuelva al radicalismo. En el gran desfile todo se divide. Cierto que Yambía ya le anunció que no está en condiciones de ser candidato por falta de acuerdo dentro de la mesa de enlace. Se separó del bloque oficialista, votó contra el proyecto de adelantamiento de las elecciones. Quiere que yo vuelva al radicalismo. El cobismo no va a acompañar en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Mi voto no es positivo. En la construcción de consensos. No es positivo. Raúl. No es positivo. Antinomias. No va a acompañar. Mirando lo que sea, todo desde afuera, siempre en el mismo lugar. O sea que en este caso no hay sorpresa, Cobos adelantó su voto no positivo. Así es, y la simbiosis de Cobos y el radicalismo. Hoy también el Cobismo rápidamente se apresuró a desmentir la posibilidad de una renuncia del vicepresidente porque había un run en las primeras horas de la tarde, en el sentido de que Cobos podía, frente a esta nueva realidad política, renunciar y... Porque sabemos que los encontraremos cuando la República lo necesite. ¿Usted cree que algo tuvo que ver entonces la muerte de Alfonsín y el concedido de Alfonsín? Al final del día todo se recicla, cae y vuelve a empezar. Yo no lo he hablado. Obviamente se trata en la convención un pedido de levantamiento de la sanción a Cobos y una licencia mientras dure el ejercicio de su cargo. Era la propuesta que había hecho Raúl Alfonsín. Estuvo con él, bueno, él me pedía. Raúl, lo tengo grabado. Es posible que así sea, yo no digo que no. Lo cierto es que nosotros no hemos avanzado. Ni de Solvicer, sí, ni de Alfonsín, ni de Macri, ni de Narváez, ni de Solá. Pero lo les niega. Creo que esta apertura hacia él puede justamente fortalecer el radicalismo y puede fortalecer también el ámbito natural de trabajo del ingeniero Cobos, que fue históricamente el Partido Radical. Puntualmente con el vicepresidente, pero desde ya nos satisface esa invitación. Alfonsín significó sentido de pertenencia a los colectivos. Que el cobismo va a jugar en la provincia de Buenos Aires con la coalición cívica en la lista que va a encabezar Margarita Stolbizer, no así en la capital federal, donde seguramente la coalición cívica irá con Elisa Carrió como candidata y el cobismo irá en una lista con la Unión Cívica Radical en el distrito porteño. La presidenta Cristina Kirchner se mostró junto al jefe del radicalismo, Gerardo Morales, en Jujuy. Sí, estamos tratando entre todos los sectores, entre los radicales que están adentro del partido, los que estamos afuera, bueno, bregando por la unidad. ¿Cobos va a ser candidato a presidente? No, por ahora no. Y ya que hablamos de los radicales, parece que la alianza con Elisa Carrió se profundizará. Y a pesar de las críticas de Margarita Stolbizer, ahora en la coalición cívica, esta terminará aceptando a Ricardo Alfonsín, el hijo de Raúl, como segundo de la lista de diputados por Buenos Aires. La lista Stolbizer Alfonsín termina siendo una lista con una gran autolimitación. Porque mi interés es complicar en la mañana a usted. Que el radicalismo no decida, nosotros no hemos conversado. Margarita, no es mi intención polemizar con usted, pero que no hayan conversado con el radicalismo no quiere decir que por la mente de Elisa Carrió con usted no hayan pensado en la figura de Ricardo Alfonsín como un eventual segundo. No, la verdad es que nunca hablamos eso con Elisa Carrió. Bueno, pero le cuento que lo piensa Elisa Carrió. Bueno. No es mi intención. Que hemos ido perdiendo el valor de las ideas. La política es hoy más una disputa de intereses y de personalismos. Que la Ricardo fuera su candidato porque me parece que es muy bueno también. Ah, pero entonces está diciendo lo que yo le digo. Me dijo que no al comienzo. Jamás hemos hablado nosotros de candidaturas. No, es verdad, públicamente no lo hablaron. Carrió piensa eso. Bueno, por eso. ¿Le gustaría entonces tener a Ricardo Alfonsín de segundo de su lista? Todos saben que mi opinión es en favor de la candidatura de Mario Giambia. De Narváez, Solá y Macri ya resolvió que Claudia Rucci, la hija del asesinado jefe de la CGT, vaya tercera en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Exactamente, bueno, la provincia de Buenos Aires están buscando incluso referentes fuera de la provincia. Aliados en otro lado. La capital federal, Macri todavía está armando su lista con Gabriela Michetti al frente. Le dijo de todo a los dirigentes radicales, pero resulta que ustedes están tratando de pactar con ellos, cerrar un acuerdo electoral. Así que mi interés es complicar en la mañana a usted. Raúl, quiere que yo vuelva a radicalismo. Y lo tengo grabado. Radicales, peronistas, que ellos se dicen ser, Carrió, de Narváez, Solá, Kirchner. Los disidentes, los oficiales también. Sí, los Borocotó, los Cobos. Siempre más de lo mismo. Se mueven para el lado que les conviene políticamente, para donde los lleva el poder, digamos. Para donde sopla el viento, ¿no? Minutos en Buenos Aires y en casi todo el país, salvo en San Luis. Para los que quieran comunicarse pueden hacerlo a dejavumatch@gmail.com y para los que quieran interactuar con nosotros pueden entrar a dejavumatch.blogspot.com. La temperatura debe andar rondando por los 25 grados. La luna fresca. Uy, ¿quién es? Ay, ¿quién es? Es Sansu, menos mal que te encuentro. No. ¿Cómo vive Sanso? Ah, Ming, está conmigo, Mingochía, no te vayas. Deme la mano, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Tito? ¿Se acuerda de mí, Iván? Yo no soy... Estamos en la Franca, sí. No, ¿cómo en la Franca, Tito? A ver, pase, siéntese, siéntese. ¿De dónde viene? Yo no soy... Perdón, yo lo respeto muchísimo a Bebe Sanso, pero no soy Bebe Sanso yo. Parecido. Sí, y Berman también se parece a Mingochea, pero... ¡No te vayas, Mingo! Por el fleco, pero no somos eso. ¿De dónde viene, Tito? Uno de la Francia, estábamos todos en la presentación del disco de este hijo de puta, Yacimel. Ah, entró con todo. Tiene dibujada una sonrisa hoy, Tito, no sé, porque siempre viene triste. Horrible. En la 1320 me van a matar, boludo. ¿Por qué? Pues tengo entrada, vos sabés que tengo mi columna yo ahí. En la 1320 está escribiendo ahora, pero la 1320 hace mucho que no sale, Tito. ¿Pero qué, dónde vivís vos? Yo vivo en la Argentina. ¿Usted que es Purrete, Berman? No, es de mi época, capaz. O sea, ni sé lo que es 1320. Era una revista de rock, pero de los 80. Ay, me vas a decir que nunca leíste Pelopol, vos. No, que tenía una sección adentro. Claro, Pelopol. No, pero ahí... Ese es más tu target, Iván, vos que tenés... No, ¿y qué hacer a la France? Estuve aquí en la presentación del disco de este hijo de puta. Estaban todos. ¿De quién? ¿Quién estaba? A ver, por ejemplo... Yacimel, estaba... Yacimel, pero no, el Tito Yacimel. ¿Quién? No lo conozco. No es mi época, Iván, no es mi época. Casi ni me acuerdo. Estaba Raquel Mancini, de la banda de Golden Rock. Ese ruso de mierda me sopló una mina. ¿Pero quién es? No, pero para, ¿quién carajo es Yacimel? A ver. Hola, soy Yacimel. Cuando estuve en Yacimel, creo que no estaba preparado. Y puedo decir que ahora soy mejor persona. Y Yacimel, sos vos, soy yo, somos todos. Yacimel es el camino. Claro, somos... Mucho Yacimel, que es evangelista el muchacho este. Vos, somos yo, somos todos. Es un hijo de puta. Pero... Hay unos cartoncitos que tenían dibujado un trapo de piso, los tenían que chupar, ¿viste? ¿Qué le dio, Tito? Estaba Cris Morena ahí conduciendo el evento, fue horrendo, boludo. ¿Cómo Cris Morena conducía? Cris Morena la conozco, una bella señora. Esa mujer tiene un problema con los pibetes, parece el bambino. Mamá terminó haciendo una serie de un colegio secundario de San Isidro. Pero Tito, la realidad es que ya lo hizo ese... Ya creó esa serie. ¿Eh? Sí, se llamó Rebelde Güey, lleno de niñitas que usaban polleritas... Casi mostrando... Jugate conmigo, claro, por favor. Lo de jugate conmigo. Estaba ese hijo de puta. ¿Cómo se llama? Yo lo veía de chino. El chino me dio los cartones. A la mierda. Está medio... Pero, ¿de qué te eran esos cartones? Me parece que... Mira, acá tengo uno. No, Tito, ¿usted se tomó eso? Sí, Luciano Castro no nos estará escuchando, ¿no? A Luciano Castro estaba en esta fiesta que... Porque me dieron cartones. No. Bueno, ahora es un galán de televisión, sí, muy... Sí, ¿y qué es? No, está en la tribu. Sí, 88.7 y más exactamente en el programa de Yabu Match, Tito. ¿Y Yacimel? Y Yacimel no sé qué estará diciendo en este momento. ¡Yacimel! ¡No te vayas! Déjeme que yo le abro. Dame una cosa. ¿No sabés cuándo van a venir a ver la humedad? Se me llueve todo en la cocina, querido. Sí, ya hablé con el consorcio. Me dijeron que vienen la semana que viene a verlo. Bueno, gracias. Prohibido escuchar la tribu. 88.7. Prohibida la tribu.

Ahí, torta arruga do nascimento dos Ángeles Custódios. Eu já estou pensando a calentar-me. Por quê, Tito? Perdão, me confundo. Tito me dio un cartón y me hace confundir las cosas. ¡Un amnésico drogadicto! ¡Estaba paseando ahí en un pasillo! Se estaba tomando... ¿Y usted de dónde viene? Guru, ¿de dónde viene usted ahora? Yo estoy como en disposición. Yo no podía decir. Tengo miedo de cuando haga la invocación. No. ¡Que deje un regalinho! No, que ya con el olor que hay acá adentro, sí, alcanza, sí, y sobra, ¿eh? Sí. ¡Garotos! Esta semana estuve en México. ¿En México? ¿De dónde saca la plata usted, Guru? Está ganando bien, ¿eh? Yo soy invitado. ¿De quién? De honor. Tu congreso de parapsicología. O sea... ¿Qué piscino tiene Chutitlán? Un invitado diplomático sería usted. Yo tuve que personificar al Pochilopochito. ¿A quién? ¡Un dios de la guerra! ¿Usted personificó al dios de la guerra, gurú? ¡Pochilopochitl! Pero usted tiene una pinta pacifista. ¿Y qué se puso? ¿Algún escudo con alguna...? Yo estuve comiendo burritos con chile habanero. Con razón. Es por eso que ha ido al baño. Ahora me cierra tú. ¿Y qué hacía en México, gurú? Yo tenía algunos negocios, garoto. Pero no quisiera hablar aquí en la radio porque podríamos tener un problema. Usted no será amigo del padre de Martínez, de Marionito Martínez, ¿no? ¿No estará incursionando en este viaje de la efedrina de Argentina a México? La efedrina es la droga de un mogólico. Quedan saltando como unos taladinos. Yo le pregunto porque lo vimos a Tito que estaba muy, muy sonriente. Después nuestro productor, ahí lo vemos, tiene también una sonrisa. Nuestro operador también. ¿Qué pasa en este programa? Hoy están todos rifaloperos. Pero cuando llega usted pasa eso, gurú. Claro, estamos volando. Y hablando de volar, gurú. Yo tengo una persona hoy. ¿Ves que usted también está mal? Hoy yo tengo una persona muy importante. Como siempre, igual. Yo me dejé los bigotes. ¿Tiene esos bigotitos, esos mostachitos así? Ayuda sonrisa, se llaman. Ah, mire usted. Vamos a hacer una invocación rapidinho. Yo ya me había olvidado. ¿Cómo es esto? ¿Lo tengo que tomar de dónde? ¿De acá? ¡Vosé, no, se cayó tu barco la semana pasada! Sí, me hicieron caer del barco también. ¡Shinga! ¡Shinga! ¡Shinga! ¡Shinga, vecindad! ¡Shinga! ¡Shinga, huevo fresca, tu tamarindo! ¡Shinga! ¡Shinga, los tacos, shinga! ¡Shinga, Mexican! ¡Alguien está con nosotros! ¿Hay alguien ahí? Cantinflas. ¿Eh? ¿Mario Moreno Cantinflas? Uy, que no estamos en eso. Suena medio raro, no estará chamullando, ¿no? ¿Qué, para eso les pagan? ¿Así se recibe al turismo de primera clase? No, señor. ¡Oh, yo garoto! ¡Uy, jamás y bravo! No, tiene su carácter. No lo tome mal, Mario. Queríamos saber, ya que lo tenemos en esta grata entrevista, ¿cómo lo trata la vida allá en el más allá, en el cielo, no? Pues solterón, así en estado, así como quien dice, listo para el enganche. ¿No tiene por ahí alguna hermanita, mister? ¿Viste? Eso no... A usted... Yo tengo unas hermanitas de la congregación. Es rápido. Usted tema, medio, ¿eh? Medio como, sí, el Chelo de Grines. Es como el gurú acá. ¿Es verdad que además de la actuación usted tenía otro tipo de negocio no del todo santo, digamos? ¿A qué se dedicaba, Mario? Pues cómo no voy a saber, sé hacer píldora. Medicina legal, maestro. La medicina legal, que es legal, ya estando legalizada. ¿A eso? Todo legal. Me sigue sonando raro a mí, ¿eh? ¿Qué era? ¿Médico? ¿Qué sabe usted de medicina? Ahí como serán ustedes analfabetos. ¿Me dijo analfabeto a mí? Claro, ¿cómo fue al... A ver, ¿cómo fue que entró al negocio de las píldoras? Ahí como serán ustedes analfabetos. Se nos la agarró con nosotros. Está más colgado que vos, gurú. Sí. ¿Qué pasa, gurú? Concéntrese. Sí, muy bien. ¿Cómo fue que entró, le vuelvo a repetir la pregunta, quizás no la escuchó, Mario, ¿cómo fue que entró al negocio de las píldoras? Píldoras. yo necesitaba ganar dinero, me gustaba eso. Así fue como estamos aquí todavía en el mismo negocio. Ajá. ¿Y cómo hace? ¿Las pasa con mulas? ¿Cómo hace? El burro, pues me lo acaban de presentar hace 3 días y es muy burro, no es speak English. Se llama Fierabrás. ¿Y pero no tiene problemas con la frontera yanqui? La ley allá es jodida con los narcotraficantes mexicanos, ¿no? Pueden dormir tranquilos en Washington. Por el momento no tengo así pensado derrocarlos. Pues, que no me hagan enojar, eso sí. Porque un día amanece el Capitolio de Washington tapizado de zarapes de saltillo. ¿Qué dice Washington? Me zarapes de saltillo. ¿Habla usted con una tonada mexicana también, gurú, aparte de su portuguesa? Yo vengo de México, garoto. ¿Usted está hablando portugués? Es del mundo. Yo soy un ciudadano de un mundo. ¿Sabe que hace poco, Cantinflas, acá en Argentina hubo un problema con narcos mexicanos que parece que exportaban efedrina y había... No se sabe igual, sí, pero bueno, aparentemente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, tenga cuidado con que el gobierno acá también está muy duro con ese muy tema. Duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Asesinos montoneros, ¿creen que me van a pantallar? ¿Esta no es la forma? No, bueno. No se ponga mal, Cantinflas, estamos entre amigos. Sí. ¿Cómo podría pasar si uno quisiera participar de un negocio? No. Yo allá, luego en la noche vengo acá, tú me esperas aquí, dormimos allá, y la mitad de lo que tú ganes para acá. Eso es una invitación más que un negocio, es una invitación muy íntima. Es más o menos lo que usted nos hace con la participación en el programa, gurú, dígame que le diga, ¿no? Pero me parece muy riesgoso. ¿Y si llega a haber problemas con nuestro gurú? Ay, no sea payaso, hombre. Pues te pone mucha dificultad, too much trouble. Aunque entremos en calidad migratoria de agachados... Too much trouble, garoto. Pero yo decía, gurú, por usted. No se vaya a agachar, gurú, igual. Claro, y usted lo dice, Cantinflas, como si fuera de manera sencilla la cosa. Mejor yo sigo trabajando, mejor yo le diría a nuestro gurú que siga trabajando honradamente. Mira, nomás te voy a decir una cosa. Trabajan los ricos, ¿a que no? Entonces, si el trabajo fuera bueno, ya lo tendrían acoparado los ricos, y entonces nomás ellos trabajarían. ¡Eso digo yo! Sí, lo vive usted. Y, bueno, ¿qué le parece si lo discutimos en otro momento? Yo creo que ese tema no sería propicio discutirlo ahora. No son cosas que se tengan que hablar frente a toda la audiencia, Cantinflas. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad? Claro, es así. No quiere hablar mucho, Cantinflas. No. Garotos, ¿qué pasa, gurú? Está terminando tiempo. No, a ver, déjeme hacer... Para ir finalizando la entrevista, Cantinflas, ¿quiere agregarnos algo más? No quiero extenderme más por no ofuscar vuestras mentes con palabras que quizás no sean bastante claras para vuestro pobre entendimiento y raquítico bienestar. ¿Qué dijo? Un tío raquítico bienestar, es cierto. Sí, pero lo de la... Garoto, estamos cada vez más pobres. ¿Pero a usted le parece que es una época de vaca flaja, gurú, realmente? Vaya embora, Mario. Vamos a parar la semana, vamos a hacer un negocio. Estas personas son muy troubles. Que el músico muere, pero por haberlo creado. Ya comenzando con la parte oriental de nuestro programa, nos ponemos chinos. En nuestra sección del cover arrancamos con el tema original, China Girl, hecho por David Bowie, para luego ir pasando lentamente a la versión hecha por el señor Iggy Pop. Esto es China Girl. Without Bienvenido, hombre occidental. Se ve que los argentinos tienen una gran admiración por las cosas orientales. Primero el Goldo Caseros les hizo creer que cantaba en japonés. Macri los ilusionó con la llegada de Takahala y sus goles en Boca. También Néstor Kirchner les hizo creer que los chinos invertiríamos 20 mil millones de dólares en su país. Luego Macri nuevamente los ilusionó con grandes inversiones chinas por 1.600 millones de dólares. ¡Socorro! Y por último, Cristina Fernández de Kirchner anunció un crédito proveniente desde Beijing por 10.200 millones de dólares. ¿También se la van a creer? ¡Ay, argentino, argentino! ¡No compre tanto cuento chino! Sobre los minutos finales que tenemos en este programa número 14 aquí en la tribu de Deja Vu Match. Qué raro que de la etnia oriental, ¿no? El chino mismo diga que no compremos el cuento chino, ¿no? Como que no se venden ellos mismos. No, lo que pasa es que ellos venden... Llega su cultura autóctona. Ellos venden juguetes nomás, juguetes de niños para, dañinos para los niños. Para la gente que quiera ir escuchando este programa, va a quedar alojado en el site de nuestro programa. www.dejavumatch.blogspot.com. El mismo server es host que usa Cumbio. También, sí. Así que va a tener mucha información y mucha calidad de audio, ¿no? Sí, Cumbio y la señora Marta Minujín son nuestros fans números uno. Ya los vamos a ir dejando con el programa Preferiría No Serlo. Este que... ¿Dejar el programa? ¿Preferirías, Iván, no hacerlo? No. Yo digo que le vamos a dar pie a Preferiría No Serlo, el programa que conducen y co-conducen entre ellos dos, el tío y el sobrino. Un programa hecho en familia, ¿no? Muy bien. ¿Usted tiene algún saludo que mandar? No, para nada, Iván. ¿Zulema nos sigue escuchando? Zulemita... No, Menem. Ah, sí, Zulema y Elsa, claro que sí, como siempre, fieles a la radio, sí. A la espica. Siguiendo con la línea esta de muertes de presidentes democráticos, seguiría el Carlos. ¿Democráticos? ¿Quién viene ahora? El Carlos. Todos estamos esperando, pero para mí se va a ir primero el helicóptero. Sí. Y el Carlos dijo... Ramsés segundo. Claro, yo no le creí nunca un carajo, pero ha dicho que iba a vivir hasta los 104 años y eso capaz que se lo creo, ¿eh? Así que... Bueno, Berman, veo que ya se está poniendo el traje. Claro que sí. ¿Tiene una cita? Dos. ¿Dos citas? Está bien. Yo lo invito a una, si quiere, así tiene una tercera. Bueno, bárbaro. La tercera es la vencida. Señoras y señores, nos vamos yendo con un programa, con un temita. Así es. Cantando en francés. Acá Je suis l'étudiant. Vamos a escuchar un poco de música... Pues ya vinimos mucho por el oriental, ahora vamos a hacer un poco occidental, ¿no? Un poco de pop francés. Nosotros los esperamos a ustedes el martes que viene a las 20 horas en este programa, en esta montaña rusa radiofónica que hemos dado en llamar Deja Vu Match.